grandes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Pasan ya 41 minutos de las 5 de la mañana y estamos tan liados con el juego del tutorial que hoy de momento no habíamos recordado el otro juego que tenemos a lo largo de la semana, que es el del podcast. Cuéntanos, Guillermo. Los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se llevará un premio. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escucharte todo el programa durante toda la semana. Esta semana tenéis que encontrar 5 palabras relacionadas con artículos de cocina. Si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas las palabras por orden al 662-942-605. Repito, 662-942-605. Perfecto, o sea que el viernes será el último programa. Si ahí tienes ya todas las palabras, nos mandas esa nota de voz y el lunes que viene conoceremos al ganador. Y ahora sí, nos vamos a conocer qué va a ocurrir en COPE a partir de las 6 de la mañana. Y eso lo hacemos gracias a nuestro compañero Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal, Bea? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos avanzando poco a poco la semana. Creo que llevo mejor el cansancio, aunque el calor sigue apretando mucho, la sigue verdad. Apretando, no, esto es horroroso y vamos a peor. Es tremendo, dicen sí. Dicen que va a haber una... Dicen que hay una tercera ola de calor, pero yo no sé cómo las identifican. Mira, porque yo es no que ha creo que no claro. Se ha ido en ningún momento la ola de calor. ¿Eh? O sea, pero si no ha bajado la temperatura en ningún momento... Yo llevo ya con un calor tremendo un mes y medio, sin parar. Es muy fuerte. De este verano. Sí. Bueno, Juan Andrés, cuéntame, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué vais a contar en Herrera en COPE? Pues vamos a analizar, Bea, a lo largo del programa, lo que es sin duda una de las noticias del día, que lo hemos estado contando en la cadena COPE a lo largo de esta madrugada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha anunciado la muerte este pasado fin de semana en Afganistán del líder de la formación terrorista Al-Qaeda, de Ayman al-Zawahiri, que estaba considerado como uno de los ideólogos de los atentados del 11S y fue impulsor junto a Osama Bin Laden de la gran oleada de ataques violentos que sacudieron no solo a Estados Unidos, sino también a capitales europeas como Londres o Madrid en la década de los 2000. Con lo cual, vamos, ha sido una operación muy importante que ha comunicado Joe Biden en la Casa Blanca. Y a partir de ahí, pues estaremos también muy pendientes de aquí en España de 2 puntos importantes que se aprobaron ayer en Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado 2 proyectos importantes: el Plan de Ahorro Energético, con el que el Gobierno pretende reducir el consumo para hacer frente a un previsible corte del suministro de gas procedente de Rusia, y entre esas medidas pues está lo de reducir el aire acondicionado, que tendrá que estar al menos a 27 grados. Exacto, yo con 18 ya tengo calor, o sea que imagínate. Pero yo el aire acondicionado, sí, pero el aire acondicionado, sí es verdad que si lo pones a 24, 25, 26 grados, tiras. Sí. Lo que sí es verdad que no es realista es la calefacción al menos 19. En Madrid a 19 grados estás pelado de frío. Yo en casa. No lo veo muy factible. Claro, yo creo que 21, 22 grados, pero 19 grados la calefacción. Yo creo que es fresquito, es más tirando fresquito. Es tirando a ponte una bata y exacto, un echarpe, ¿no? Sí, sí, con 3 o 4 pijamas encima, porque si no, vamos, yo a 19 grados pasaría mucho frío. Sí, sí, las cosas como son. Y lo del aire acondicionado, pues bueno, ellos verán. Ya te digo que a mí 27 me parece una locura. Tela, sí. Pero aquí te habla un radical que es muy caluroso. Sí, que lo bajas mucho, ¿no? Exacto, lo bajo mucho, sí, sí, yo no puedo evitarlo, paso calor, es lo que hay. Vale. Y el otro punto importante, Bea, del Consejo de Ministros, lo de los secretos oficiales, que se ha establecido un plazo mínimo en la nueva ley de 50 años para desclasificar todos los documentos que estén calificados como alto secreto. Como puedes comprobar, aquí tenemos mucha tela que cortar para ser 2 de agosto, que se dice pronto. Hay de todo, pues nada, a partir de las 6 de la mañana estaremos muy atentos. Gracias, Juan Andrés. A ti un abrazo, Bea. Hasta luego. Ya a esta hora sí que nos toca conocer qué es lo que están haciendo los ponedores. Vamos con ello. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y comenzamos hoy con José Antonio, que él es ingeniero técnico, dice, movimiento de cargas peligrosas. Vamos, camionero ADR. Remedios González dice que escucha el programa mientras se toma unos ricos mates. Nos escribe desde Calahorra, La Rioja, y nos dice que está encantada de estar con nosotros. Por cierto, tiene 73 años y dice que se siente de 50. Pulpo, aquí poniendo las calles con un camión de basura, limpiando las calles y poniendo las calles. Un abrazo fuerte para toda la comunidad de ponedores. Yo soy ponedor. Gracias, José Antonio, que es encargado de finca de cítricos en Alhama de Murcia. Nos escucha todas las mañanas y él se considera ponedor. José Luis Camino Sánchez nos cuenta que es camionero y que en este momento está saliendo de Madrid con dirección a Algeciras, llevando material de hospital. Buen camino, José Luis. Buenos días, Pulpo. Aquí David, desde Zaragoza, acabando ya la jornada laboral con el último reparto de unos paquetes. Y nada, son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, poniendo las calles desde el corazón. ¡Buenos días! Gracias, nos encanta que nos cantéis la canción del programa. Se nos han quedado bastantes rondas y audiorondas fuera, pero no os preocupéis porque mañana las recuperamos. Ahora te cuento que durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo, o estamos deteniendo la máquina del tiempo, en canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh, que tuvo lugar en 1971. Este evento marcó un hito en la historia del rock a nivel mundial. De hecho, se editó un álbum con los mejores momentos de ese festival. Una de las canciones que se escucharon es de 1970 y por eso nos vamos a ir hasta ese año para conocer algún acontecimiento importante que tuvo lugar en España. En ese año, por ejemplo, fue condecorada Inmaculada Martínez. Ella era una maestra de Oviedo y recibió el premio Mujer Ideal de Europa. Dicho galardón representaba en ese momento la competencia al concurso de Miss Universo. No se premiaba el físico, sino las capacidades y el intelecto de las mujeres que participaban. Las ganadoras recibían la bendición del Papa Pío XII. En Oviedo, donde reside y recorriendo sus calles a pie como una ciudadana más, inicia su jornada habitual doña Inmaculada Martínez, que ha sido proclamada en Montecatini, Italia, Mujer Ideal de Europa 1970. Así lo contaban en el Nodo y ahora vamos a escuchar la canción de 1970 que te prometía, My Sweet Lord. Es una canción de George Harrison que le cedió este tema para el concierto benéfico por Bangladesh a su gran amigo Billy Preston. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten. Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo. Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder? Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio. Cuarenta y nueve minutos pasan de las 5 de la mañana y es el momento de que descubramos si los ponedores han sido capaces o no de adivinar el tutorial, el juego del martes, que me parece que hoy ha habido pinchazo, ¿no, Rubén? ¿Quiénes hemos pinchado? Vamos a verlo. ¿Quiénes han pinchado realmente? ¿Nosotros porque lo hemos puesto muy difícil o los ponedores de calle? Espera un momentito a ver si se te escucha bien el micro. Rubén, ¿habla? ¿Hola? ¿Se me escucha? Ahora es cuando se te oye. ¿Quiénes hemos pinchado aquí en esta ocasión? Nosotros que lo hemos puesto muy difícil, Guillermo, tú has sido el encargado. Sí. Tú has complicado la peli. ¿Te sentiste tan mal la semana pasada? Porque todo es que el fue mundo muy fácil. Acertó, sí, sí, sí. Que te indignaste y has dicho, anda ya. Es que llevaba unas semanitas en las que desde el primer desde la audio, pista uno, sí, ¿no? Desde la pista uno, sí. Ya venían descubriendo cuál era el tutorial. Bueno, pues. Y te has vengado, pero bien, claro. Porque yo asumo la responsabilidad. No ha habido manera. Sí. Y hemos venido de un pleno de aciertos a un pleno de fallos. De fallos. Algunos acercado. Hay que decir que algunos han acercado bastante, pero no ha dado en el clavo con la solución. Yo tampoco he acertado lo que creía, lo he comentado aquí, me han dicho que no era eso. Luego lo comentaré. Bueno, tenemos como, aunque no tengamos a ningún ganador, no haya ni un solo ponedor que se vaya a llevar hoy el premio del programa, pero sí hemos hecho un carrusel para ver un poco cuáles han sido las respuestas, ¿no? Eso es, y lo podemos escuchar ya si queréis. Pues venga. Buenos días a todos ponedores. La pista 1 nos va a enseñar cómo separar una yema de su clara. De un huevo, claro. Buenos días. Buenos días, ponedores. Vamos a ver, yo creo, no lo sé seguro, pero creo que esa botella de plástico blanda con la boca ancha, yo creo que es para llenarla de agua y que en broma cojan y le digan, mira cómo me tengo algo dentro. Y en el momento que mira, estruja con las manos y le cae en la cara. Creo que ese es un buen truco, ¿eh? Buenos días. Buenos días, ponedores y ponedoras. Yo creo que lo que está haciendo es una ducha con la botella y esto. Creo que está haciendo una ducha, bueno, algo como para ducharse. No lo sé, ¿eh? Un saludo. Buenos días, Bea. Para el tutorial, creo que es arreglar un grifo con una goma o algo así, ¿no? Soy Domingo. Parecido. Boya. Buenos días, ponedores. ¿Qué están haciendo para poder regar las plantas el fin de semana? Hola, buenos días. Soy María José, os llamo desde Madrid. Un saludo para todos. ¿Podría ser una regadera casera? Anda. Para cuando nos vamos, las plantas tengan agüita. Bueno, un saludo lo han dicho todos. Lo han dicho dos. Dos han creído que podía ser esos artilugios que se hacen ahora, claro, para que te vas tres días y entonces para que vaya como un goteo. Ahí tienes, ¿no?, tu regadera para que las plantas no se... Oye, no queden olvidadas. Pues yo, ¿sabéis lo que había pensado? Que era para atrapar avispas. Es porque que nosotros, podría ser también, sí. Claro, sí. Es que nosotros en una casa rural que había avispas, nos comentaron que con una botella grande de agua... Se parte por la mitad, se le da la vuelta a lo que es el cuello de la botella. Y entonces ahí cuando entran ya no tienen posibilidad de salir. Quedan ahí atrapadas. Y quedan atrapadas. Vaya, y no era eso. Escuchamos la respuesta. Escuchemos, ¿no?, la respuesta. Venga. Aquí tenemos la solución. Sí. Pues este va a ser, vamos a atascar un fregadero que está atascado. Ahí está. ¿Cómo? De una forma muy barata y muy fácil. A desatascar un fregadero. Sí. Eso es. Sirve, bueno, para fregaderos, para lavados también, que queden atascados. Por eso es que yo digo que el del grifo se acercó mucho. Sí, un poquito, sí, ¿no? Sí, lo había visto claro. Sí, yo se lo reconozco, ¿sabes? Bueno, pero no hay ganador en esta ocasión, así que nos guardamos ese regalo para la próxima semana. Guillermo, ni tanto ni tan calvo, que se suele decir en estos casos. Vamos a ver si no nos pasamos de frenar. Vamos a ver. Había sido muy fácil las semanas atrás, con la primera pista ya acertaban y bueno. Hay que poner un poquito más complicado. Pues nada, la semana que viene vamos a tratar de quedarnos en la media. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Así, a las 5:53 de la mañana hemos dejado ya puestas las calles. Mañana vamos a volver, ¿eh? A partir de las 4 estaremos por aquí dando guerra, así que te esperamos con nosotros. Ahora te quedas con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz martes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también? En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en